A Emiliano Moreno, que es el director general de personas mayores del gobierno provincial. Emiliano, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Hola, buenos días, muy bien, ¿y vos? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, ayer estuvieron en la legislatura, en la comisión que se reunió, Sí. porque pretenden desde la legislatura imponer algunas auditorías externas a los programas que está implementando niñez, y también familia y adultos mayores. Contanos bien el contexto para entender qué fue lo que pidieron desde esa comisión. Sí, desde esa comisión lo que buscan, más que auditorías, un poco lo que salió ayer es una evaluación de las políticas públicas o conocer también un poco los programas que cada organismo realiza, que por ahí, digamos, no tenían tan presentes que existían. Eso fue a grandes rasgos la solicitud que se hizo y más o menos lo que se debatió en ese ámbito. Bien, y qué, digamos, desde la oposición están pidiendo esto. Porque, a ver, aclaremos algo, o sea, auditorías ya existen, nosotros todas las cuentas, todos los gastos que realizamos, todas las asistencias que damos pasan por el Tribunal de Cuentas, que es quien, Claro, en todo caso, es auditorías el hay, que... pretenden que haya más. Sí, por eso es más que nada, utilizan la palabra auditoría, pero sería más bien la palabra evaluación Ajá. de las políticas públicas o de los programas que se realizan, pero ahora también un poco conocer cuáles son los programas que se implementan desde cada organismo. Bien, ¿y qué les pudieron contar a los legisladores? No, se les contó un poco, digamos, de ellos tenían más que nada inquietudes por el programa Provida, que abarca un montón de áreas también, incluida la nuestra con Ocumelén. Y luego específicamente algunas políticas se me consultaron a mí sobre que se implementan sobre personas mayores, lo que hace referencia además de las residencias, un poco lo que son los trabajos de promoción de derechos, que son también otras cosas que se llevan a cabo y por ahí no toman tanta notoriedad como otras. Bien, y los legisladores, por lo menos de la oposición, uno imagina que son los que más preocupados están por esta situación, ¿qué quieren saber o qué necesitan saber que no sepan? Eso, la verdad que yo no me quedé, eso todavía no me termina de quedar claro, digamos. No sé si Ajá. es que no conocían cuáles son los programas que efectivamente estamos realizando o cuál, digamos, cuál es la finalidad última. Ellos, digamos, el fundamento de la creación de este proyecto es ese, digamos, realizar una evaluación sobre las políticas públicas que implementa el Poder Ejecutivo en estas áreas. Pero específicamente yo creo que fue más que nada lo que se hizo fue explicar un poco también los programas que por ahí no se comprenden, que en gran medida también son todos descentralizados, o sea, todas las pedidas de ayuda económicas o el ingreso a un programa determinado de la provincia en materia de desarrollo social, parte de los municipios y lo gestionan los municipios. En colaboración con nosotros, hacemos nosotros simplemente un chequeo de los informes, de la información que nos llega del municipio, que son los que mejores conocen la situación de su localidad y nosotros acompañamos. Bien. Por ahí se discutían los montos, que si eran pocos, si eran muchos. Bueno, la realidad es que hoy por hoy, en este contexto, obviamente que en todos los ámbitos es necesario más que estos montos aumenten, pero bueno, estamos en un contexto muy complicado para la provincia también. ¿Y había algún legislador o legisladora que estaba preocupado por un tema puntual con pidiendo alguna información más detallada de los programas? No, en general yo me parece que escucharon abiertamente y después hicieron reclamos puntuales. Por ahí cada legislador pertenece a una localidad distinta y bueno, en el recorrido que ellos hacen manifestaban esto, por ahí no la que hacían falta mayores montos, o bueno, o se aclaró algunas cuestiones que tienen que ver con el programa Provida, que no son programas que los municipios tienen que adherir obligatoriamente. Cada municipio elige qué programa realizar y hace un proyecto y lo presenta a la provincia pidiendo la inclusión de ese programa en su territorio. Bien, te pregunto esto, Emiliano, porque vos recordarás seguramente lo que fue toda la discusión del aporte solidario que propuso el gobierno provincial para un poco paliar la situación de lo que fue el año pasado con los recortes a nivel nacional y la posibilidad que de que del Estado se puedan se pueda asegurar un plato de comida para las personas más vulnerables. Y dentro de la legislatura provincial, sobre todo legisladores del PRO o de parte de la oposición, se escuchó un poco de todo, hasta una legisladora había planteado que pasen una lista de las personas que recibían los aportes, algo bien estigmatizante para cualquier persona que necesita una ayuda del Estado. ¿Vos notaste nosotros, que había alguna cuestión de esta en esta situación o no? Y la verdad es que uno por ahí no diferencia un poco las cuestiones políticas de las cuestiones más bien técnicas. Uh-huh. O sea, yo ocupo un rol totalmente técnico al ejercer, digamos, la función de estar a cargo de este organismo. Pero respecto a lo que vos mencionás, se ha creado el IDS, que es un índice que es totalmente objetivo, está todo automatizado por el sistema Pilquén. Más allá de que se escapa de mi área, en este caso puntual del aporte solidario, fue para poder cubrir el RAFE y poder hacer que digamos, la población, que justamente los recursos vayan dirigidos a los más vulnerables. Uh-huh. Es un trabajo que se hace localidad a localidad, que es muy minucioso. Bien, bien. Y no debería haber ningún inconveniente en esa cuestión, en lo que están planteando ustedes. No, lo mismo que los programas que, digamos, de asistencia económica que llegan acá a la dirección, digamos que se otorgan a pedido de las municipalidades, que cada municipalidad nos manda un informe de la situación, en este caso nuestro, de las personas mayores, qué es lo que necesitan, cuál es su núcleo familiar, qué aportes reciben, ya sea de sus obras sociales, del mismo municipio, que muchas veces, digamos, también ayuda económicamente o ayuda con los traslados. Y a partir de ahí es que se toma la decisión de ayudar a esa persona para que pueda terminar de pagar un cuidador o para que pueda terminar de pagar algunas de sus cuentas y permitirle seguir viviendo en su casa, por ejemplo. Bien, bien. Uno de los grupos vulnerables son las personas adultas mayores y queríamos saber cómo están las situaciones de las residencias tanto en Santa Rosa y en Toay, digo porque más allá de que Santa Rosa y Toay están casi unidas las ciudades, y hemos conocido situaciones puntuales en cada uno de estas dos ciudades importantes, de situaciones que la verdad que no son para nada agradables para un adulto mayor o también para las familias de esas personas adultas mayores. La situación puntual de las residencias, ¿las están controlando, vigilando, las están siguiendo? ¿Cuál es el trabajo que se puede hacer desde el Estado? Las residencias se controlan todo el año, digamos, ¿no? Se hace, digamos, nosotros lo que hacemos son inspecciones junto a los municipios que también las deben realizar como para poder abarcar mayor espacio. Y en general, hoy en día, todos están sufriendo la misma crisis, digamos. Las residencias tienen a cargo también a los sectores más vulnerables y a los que menos ingresos tienen y a los que menos se les ha actualizado sus ingresos. Eso les impide muchas veces poder actualizar los montos tarifarios o hacer que las familias tengan que desembolsar más dinero antes porque la persona mayor no puede cubrirlo, digamos, la situación es mala para todos. Uh-huh. Más allá de eso, no es excusa, ¿no?, para bajar las prestaciones mínimas que exige la ley. Bien, bien. Nosotros siempre, esto es algo que explicamos en la audiencia, nosotros no, o sea, la idea principal no es ir a las residencias y clausurarlas, sino seguirlas y ver que realicen las correcciones que nosotros observamos para que sigan manteniendo el servicio. O sea, esas personas que están ahí, es mucho más traumático para ellas decirles un día llegar y decirles que se tienen que ir porque se va a clausurar el lugar. Nosotros lo que pregonamos es esto, de que las residencias puedan mejorar el servicio sin tener que clausurar. Bien, ¿y cuál es el el problema que están viendo desde el Estado que tienen estas residencias, más allá de la cuestión económica, que eso lo padece cualquier familia, y sobre todo poder pagar una residencia. Tiene que ver con los servicios, tiene que ver con la capacitación a las personas que cuidan adultos mayores. Sí, hay mayor rotación, sí, del personal, digamos. Ajá. El personal que está es generalmente transitorio, porque la gente busca un trabajo, lo acepta, después encuentra otro y va a eso. O sea, siempre, entonces es muy complicado mantener un staff permanente de empleados, que la práctica es lo que más hace, ¿no?, a los cuidados de todos también. Uh-huh. Bien. Última que te hago, Emiliano. ¿Qué te quedó de la reunión de ayer? ¿Que fue algo más informativa o los legisladores pretendían alguna información que no tenían porque desconocían o porque tenían algún interés en particular? No, yo creo que, o sea, siempre sirven ese tipo de debates. Bien. Desde el respeto, de la buena fe, ¿no? Si hay interés en conocer para que ellos colaboren también, no, digamos, me parece que siempre es productivo. Creo que se vio eso. También es cierto que nosotros ya hace más de un año que se está trabajando en una nueva página del Ministerio, mucho más moderna y que contenga información actualizada también de lo que nosotros realizamos, va a cada una de las áreas que realiza todos los días, para poder darle mayor difusión y que, bueno, ellos también tengan un acceso más rápido sin tener que preguntarnos a nosotros directamente de qué se trata tal o cual programa. Bien. Yo observé eso, me pareció, o sea, nosotros lo que nos venían es a pedir, nosotros no decidimos si se aprueba o no se aprueba el proyecto, simplemente ellos querían conocer, entiendo, no, nuestra opinión respecto al mismo. Bien. E informarse, ¿no?, de cada uno de los programas. Después se dará el debate que corresponda en la legislatura. Perfecto. Muchas gracias, Emiliano, por tu tiempo con Radio Kermés. No, por favor. Emiliano, por favor, gracias. Emiliano Moreno es director general de Personas Mayores. Fue uno de los funcionarios, junto con otras personas funcionarias del área de desarrollo social, que pasaron ayer por la comisión en la legislatura, donde piden desde la legislatura provincial, en realidad piden los legisladores y las legisladoras, que haya auditorías externas en algunos programas que brinda el Ministerio de Desarrollo Social, puntualmente en niñez y en las personas adultas mayores.